Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El doctor Daniel Bugallo Lano es el máximo responsable del área legal y técnica de esta Defensoría del Pueblo de la Nación. Es un hombre de una vasta, riquísima experiencia en la institución y en el mundo legal. Daniel, un gusto. Y querríamos saber o conocer o recibir de tu parte el aporte que puedas hacer en temas que son muy actuales. Por ejemplo, el de la nueva Agenda Mundial 2030. Mira, antes me gustaría hacer una pequeña introducción. Con esta agenda, también denominada Agenda de Desarrollo Sostenible, año 2030, hemos iniciado una nueva faceta en lo que hace a la labor de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué digo una nueva faceta? Porque si bien esto ya podríamos haberlo hecho antes, de hecho no lo estábamos realizando. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, siempre nos concentramos en la ley del defensor del pueblo. Esto es, generada una disfunción de la administración, venía la queja acá, ya sea por medio de una parte que se veía afectada por un accionar o una omisión de la administración, y ahí entonces la defensoría intervenía. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que con esta actuación la defensoría actuaba luego de conocido el hecho. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible, que es un plan con 17 objetivos concretos fijados por Naciones Unidas, nos va a permitir a nosotros llevar adelante estudios sobre las 17 objetivos que Naciones Unidas se fijó, y esto es hacia el 2030. Entonces, vamos a hacer un espejo con lo que dije antes. Antes actuábamos una vez acaecido el hecho o la omisión de la administración. Ahora, con esta nueva agenda, vamos a llevar adelante estudios sobre los tópicos que ahora les voy a contar cuáles son, pero además eso nos va a permitir controlar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Vamos a poder controlar las políticas públicas del Estado. ¿Y cuál es la importancia de este control? Es que las vamos a poder advertir antes. Ahora, ¿por qué estamos involucrados nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la Nación para intervenir, actuar en toda esta cuestión de las ODS? Porque nosotros, como institución defensor del pueblo de la Nación, somos la institución nacional de derechos humanos. Esto porque así lo ha decidido Naciones Unidas, e incluso nos ha clasificado con estatus A. ¿Esto qué quiere decir? Que somos los ojos de Naciones Unidas en la Argentina. Y somos los únicos hasta ahora que tenemos ese estatus clase A. Ahora, casualmente en poco tiempo, vamos a tener una nueva evaluación que va a confirmar nuestro estatus clase A, o nos mandarán a la B, algo parecido a lo que sucede en el fútbol, ¿no? ¿Cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que hay? ¿Cómo no? Muy interesante contarlos. Que ha puesto la ONU, ¿no? La ONU. Son objetivos muy generales y muy importantes, y abarcan en lo que hace la República Argentina, que abarca a los 40 o 42, 44 millones de personas que habitan acá. Paso a contar los objetivos. Objetivo número uno, poner fin a la pobreza. Objetivo dos, es otro objetivo también extraordinario, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Como verán, son objetivos también muy, muy ambiciosos, pero bueno, hay que lograrlos. Objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible. Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible. Atención acá. Atención acá con la energía, porque habrán visto que está de moda el tema del gas, el tema de electricidad, el tema del agua, propiamente dicho. Y acá estamos hablando de energía. Pero no dice solamente energía, dice energía asequible. ¿Qué quiere decir asequible? Quiere decir que sea una energía que pueda ser pagada por el usuario. Entonces yo acá planto una banderita, porque está en discusión si es necesaria o no la audiencia pública para poder reformular el cuadro tarifario de electricidad y de gas, y creo que lo del agua se viene ya también. Ahora, no alcanzaría con hacer únicamente una audiencia que algunos dicen que va a ser trucha. Yo espero que no lo sea. Es decir, quiero que sea, o espero que se lleve adelante una audiencia donde el gobierno se entere de muchas cosas que parece que no ha tenido en cuenta. Y no las ha tenido en cuenta porque si se hubiera llevado adelante esta audiencia pública, seguramente no hubiera existido o no hubiera pasado lo que sucedió, que tuvieron que venir atrás o para atrás tres veces. Con amparos judiciales. Con amparos, fallos judiciales. Entonces, ojalá esa audiencia sea una audiencia verdadera, legal, que sirva para que el Estado tenga mejores elementos de convicción para mejor decidir. Que no sea un simulacro. Que no sea una truchada, un simulacro. Ahora, vuelvo a hablar de la energía asequible. No alcanza con que nos digan y nos cuenten que no hay energía, que para que exista tiene que costar mucho más. Acá, cuando hablamos de energía asequible, la gente tiene que poder pagarlo. Tiene que ser accesible al... Accesible. Porque el tipo que está, o el usuario que está en una situación de alta vulnerabilidad, no tiene el problema que a lo mejor sí tiene la persona de clase media, ¿sí?, que no tiene sueldos o ingresos importantes, porque el muy vulnerable está incluido en lo que se denomina tarifa social. En cambio, un matrimonio que entre los dos ganan 20.000 pesos, que parece una enormidad, si le llegan 1.500 de electricidad, 1.500 de gas, 1.000 y pico de energía, con lo que han subido los alimentos, etcétera, y alquileres, su asequibilidad no existe. Vamos al objetivo 8, también muy genérico, que es promover el crecimiento económico, que de alguna manera se entronca con lo que dijimos antes, porque si sin pobreza es porque estamos crecidos económicamente, y esto también está vinculado con el hambre. Otro objetivo es construir infraestructura y promover la industrialización inclusiva y sostenible. Acuérdense que cuando hablamos de sostenible es para esta sociedad y para las sociedades futuras, no crear una industria que destruya todo con los gases, efecto invernadero, etcétera, etcétera. Después, el objetivo 10 es reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marítimos. Objetivo 15, proteger y restablecer el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Bueno, estas 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Y el objetivo 17, de alguna manera engloba todo, porque fortalece los medios de ejecución, es decir, se tiende a hacer convenios para que todos los que están involucrados en los puntos anteriores, de alguna manera, se acerquen mediante convenios y mediante acuerdos a la Defensoría para mejor trabajar todos estos temas. Perfecto. De manera que, como podrán apreciar, se trata todos de asuntos que engloban la totalidad de las cuestiones que nos importan y nos interesan a diario. Es así, ¿eh? Es así. Hasta aquí yo te diría, Daniel, que has cumplido la expectativa que teníamos de que nos introduzcas con fundamento de una cuestión que, es cierto, luce como difícil, luce como de trámite costoso, pero tiene un objetivo muy claro a 16 o 14 años de aquí, digamos, y además, lo que rescato también como valioso de tu aporte, es esta nueva caracterización o nueva posibilidad de gestión para el Defensor del Pueblo de la Nación, que implica, desde su creación, si no me equivoco, toda una verdadera novedad. Te agradecemos mucho este aporte. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Ahora presentamos las noticias. El 95% de los abusos contra chicos termina en la impunidad. Se analizaron 40 denuncias relevadas por redes de madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual infantil, periodistas, psicólogas y militantes de organizaciones políticas y sociales comprometidas con la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Argentina hubo algunos avances legislativos de los últimos años, como la sanción en 2005 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las decisiones judiciales, en 40 casos relevados por el equipo de investigación, ponen en evidencia que los procedimientos llevados a cabo por los funcionarios judiciales vulneran los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil y de sus madres protectoras. Entre las violencias se encuentran la física, sexual, emocional, psicológica y económica. El informe destaca que en más de la mitad de los casos las madres no recibieron apoyo de sus círculos más cercanos en lo inmediato y se encontraron muy solas a la hora de realizar la denuncia. A la fecha, la mayoría de ellas están organizadas y en redes, ubicándose en un lugar de empoderamiento en contraposición al punto de partida.